¿Escuchas? Bueno, estamos teniendo algún problemita para salir al aire, sobre todo las comunicaciones telefónicas. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el presidente del bloque de concejales del PJ, Haraldo Heleno, para charlar un ratito por el tema del tránsito y este proyecto que tiene el Poder Ejecutivo y que está en el Consejo Deliberante para ampliar el radio urbano del cobro del estacionamiento medido y también alguna otra modificación que está tratando de implementar el Ejecutivo Municipal. Hay algunos concejales incluso del oficialismo que han cuestionado seriamente esta iniciativa. Vamos a ver si lo tenemos al aire a Haraldo. Haraldo, ¿estás en comunicación con Radio Kermés? Hola, sí, buen día. Sí, Haraldo, ¿nos escuchás bien vos? Perfectamente. Bien. Haraldo, no sé si escuchaste un poquito la introducción. Queríamos saber la posición que tiene el bloque con respecto a esta iniciativa que tiene el Ejecutivo Municipal. Mira, la verdad que lo hemos conversado en el bloque después de que nos acercaron extraoficialmente el proyecto que tenía el Ejecutivo. Y por lo menos vemos con alguna cierta preocupación la arbitrariedad con la que se han elegido y se han elegido las zonas de la ciudad que van a quedar comprendida en esta extensión del estacionamiento medido. Nosotros propusimos desde el bloque que fuera que sumaran otros actores, como por ejemplo la Cámara de Comercio, que nos parecía que era importante que estuviera. También queríamos saber, el proyecto por ahí dejaba entrever que por la gran cantidad de cuadras que se pretendía extender, iba a ser necesario la incorporación de tecnología. Y queríamos saber si, en qué consistía y también cuál era esta cuestión de terciarizar el servicio, que nosotros no estamos a favor de eso. Entonces, nos parecía que tenía que ser algo más conversado y no un proyecto que había que ser tratado sin ningún tipo de discusión, ¿no? Así que la verdad que lo veía con preocupación. Creemos que también Santa Rosa tiene un importante problema de estacionamiento, pero uno está convencido de que tiene que ser un trabajo integral y con diferentes actores y diferentes abordarlos de diferentes puntos de vista, ¿no? Tenemos que trabajar también con la posibilidad de buscar un sistema de cocheras diferente. Hoy el centro realmente es un caos. La medida que ha adoptado el municipio respecto de la Plaza San Martín creo que no ha sumado para nada, sino que ha terminado complicándolo. Y también desde el bloque hemos pedido que se reflote un proyecto que ya presentamos el año pasado que tiene que ver con abordar la problemática que es el tema que tiene hoy la municipalidad de los lavacoches, ¿verdad? Que están defendiendo su fuente laboral, pero también no podemos dejar de reconocer que es una fuente laboral precaria y que tiene que haber otra alternativa para abordarlos de otro lugar, ¿no? Haraldo, así como está entonces esta iniciativa que ha enviado el Ejecutivo, no cuenta con el apoyo del bloque. A ver, nosotros le hemos manifestado que queremos discutir lo que queremos que se sumen otros actores, que no tiene que ser un proyecto mezquino y sin la posibilidad de ser consensuado, dialogado. Yo creo que no tenemos que trabajarlo de una forma integral, porque lo que estamos haciendo de esta manera es que al Consejo, que a los representantes de los vecinos se le está dando un lugar, la verdad que no es el que merece y el que tendría que tener, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que generar el espacio de discusión como para poder sacar un proyecto que beneficie a todos los vecinos, que aporte al tránsito de la ciudad, que mejore la situación de estacionamiento que tenemos hoy y que por lo menos comparta otras visiones. Acá la única visión es la del Ejecutivo. Hemos visto que incluso cuando uno ve a qué calles afectaría este proyecto de estacionamiento, hay calles que no están incorporadas y llamar realmente la atención porque quedan en el medio de otras. Entonces, bueno, hay muchísimas dudas y creemos que tiene que venir el funcionario correspondiente a explicarlo. Ustedes han presentado iniciativas, recién comentabas hacia la pasada. ¿Cuáles son esas iniciativas que han presentado con respecto al tema del tránsito? Bueno, a ver, nosotros con respecto al tema del tránsito hemos presentado un proyecto ya desde el año pasado de scoring, que lamentablemente no ha contado con el apoyo necesario del bloque del oficialismo para poder realmente convertirse en una realidad. Ese proyecto, que bueno, es para los que no lo han escuchado nombrar, es un sistema que ha funcionado en diferentes lugares del mundo con muchísimo éxito, que en la Argentina ha tenido éxito en Salta, en Córdoba, en Capital Federal, y lo que no es más que un sistema de puntos en la licencia de conducir, ¿no? cada vez que uno comete una infracción, se le descuentan determinadas cantidades de puntos, y tiene también, aparte de la multa económica, tiene una reeducación vial, tiene la obligación de realizar una reeducación vial. Entonces, yo creo que va a abocarse el sistema, mejor dicho, a las infracciones de tránsito de una forma diferente, no solamente con una pena pecuniaria, sino que va a tener la obligación de reeducar, que es importante para todos los vecinos, porque Santa Rosa tiene un problema importante de tránsito, y a su vez, cuando se agota por segunda vez la cantidad de puntos de la licencia, empiezan las penas de la imposibilidad de conducir por X cantidad de meses, ¿no? Y esto se va agravando a medida que se va repitiendo en el tiempo. Este proyecto no consiguió los votos del oficialismo, de toda la oposición. Hemos también durante el año pasado presentado un proyecto para las tarjetas de estacionamiento de la ciudad de Santa Rosa, un poco abordando el tema de los chicos que están realizando tareas de lavado frente a la municipalidad y en otras zonas de la ciudad, para incorporarlos a través de un registro y que puedan vender las tarjetas como las venden muchísimos de los comercios de Santa Rosa, obteniendo una parte de lo que se recaude con esas tarjetas. Pero estando en un registro, que tengan la obligatoriedad de volver aquellos que no están escolarizados y que no han terminado, que tengan la obligatoriedad de volver a realizar, a cursar sus estudios, afrontar el problema de otra manera y no con una decisión por ahí así intempestiva, que lo único que hace es agrandar el problema que ya tenían. Haraldo, ¿has escuchado alguna queja de que no se consiguen tarjetas de estacionamiento en los últimos días en los kioscos? Sí, no solo las quejas, sino que uno cuando se acerca a un comercio para comprarla, como cualquier vecino, todos los días, tenemos esta situación. Durante la semana pasada, sin ir más lejos, uno había en diferentes zonas de la ciudad en la que no conseguía, tenía que ir de comercio en comercio buscando tarjetas y realmente no se conseguían. Vemos que es una situación compleja. Creemos que hay que aportar para mejorar, por eso que yo te decía al comienzo de la nota que la incorporación de tecnología no la vemos con malos ojos. Lo que queremos saber es qué tipo de tecnología, cómo se va a llevar adelante, y creo que hay diferentes funcionarios que tendrían que por lo menos acercarse al Consejo Deliberante para poder conversar y generar ese espacio para que realmente salga un proyecto que beneficie a todos los vecinos. Esto que decís se puede dar ahí en la comisión donde va a estar el proyecto. Claro, totalmente. Sí, por supuesto. Está bien. Bien, Haraldo, la última. ¿Qué pasa con la relación con los concejales de Toay, con el municipio de Toay? ¿Se ha escuchado alguna queja de autoridades de la ciudad de Toay diciendo que no está fluida la relación para tratar alguna problemática común que tienen ambas ciudades? Sí, uno también desde el Consejo Deliberante de Santa Rosa lo ve con una gran preocupación porque se formó ya a principios de 2016 una comisión que estaba integrada por representantes de ambos consejos deliberantes y la verdad que se la convocó una sola vez sobre fin del 2016, ¿no? Fue como una reunión prácticamente para conformar o para conocerse. Y realmente hoy yo creo que hay que pensar a Santa Rosa como un conglomerado que tiene problemas en común, ¿no? Llámese el residuo, las vías de comunicación. Creo que hay que tomar decisiones que son en conjunto y es una lástima realmente que no se pueda articular. Y hemos hablado con el intendente de la localidad de Toay, hemos hablado con los concejales y voluntad hay. Lo que no hemos podido, lamentablemente, es tener esa misma voluntad de parte de la Municipalidad de Santa Rosa. Bien, Haraldo, sé que tenés reunión de comisión. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bien, la palabra del presidente del bloque de concejales justicialistas, Haraldo Heleno, dando el punto de vista sobre este proyecto que quiere implementar la Municipalidad de Santa Rosa de ampliar el radio urbano de estacionamiento medido y de casi privatizar el cobro. Hay un